Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Abuelo, cuéntame todo lo que sabes sobre el canto de las aves. Hoy pasaron un documental en la televisión y escuché cantar a las aves en una vieja grabación. Abuelo, cuéntame, ¿quién era Don Noel? Abuelo, cuéntame, que yo quiero saber. Era un ángel que las aves cuidaba, era un genio que todos consultaban. La naturaleza era su vida y con ella embelleció nuestras calles y avenidas. Abuelo, ¿qué pasó con el canto de las aves? Cielo azul, en un hermoso lugar llamado Caparús. Los narcotraficantes lo mataron y los gobernantes se callaron. El gobierno se movió tan lento como si algo estuviera encubriendo. Los marines, estando tan cerca, no hicieron nada porque su comandante estaba jugando golf en Panamá. Ay, pero qué ironía, supuestos defensores, unos no se movían, los otros. Ese preciso momento comenzó y nunca más paró el llanto de las aves.